Habíamos dicho que hay mucha gente que se duerme cuando debía de estar despierto. Habíamos hablado de gente, por ejemplo, los discípulos dormían cuando Jesús estaba orando en Getsemaní. Debían estar despiertos. Vimos nosotros a Jonás que cuando salió huyendo, la depresión y la culpa que le dio por haber desobedecido a Dios en medio de una tormenta que se estaban hundiendo, él estaba durmiendo. Vemos nosotros a Sonsi, digo a Sansi, Sansón, que estaba durmiendo en las piernas de Dalila cuando debía de estar bien vigilante y despierto, durmiendo el sueño del descuido y de la pasión. Vimos nosotros todos estos aspectos. Y el viernes, creo que fue el viernes, nosotros hablábamos y decíamos que el Señor decía en su palabra: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Ok? Decíamos que el creyente cuando, tiene la tendencia, los muertos es el pueblo perdido, la gente perdida, esos son los muertos. Pero cuando usted, que supuestamente está vivo, está dormido junto con los muertos, pues prácticamente usted está tan muerto como el muerto. La única diferencia es que usted puede despertar y el muerto tiene que resucitar. Ahora bien, Señor le manda, dice, a despertarse de en medio de los muertos. Y después que usted se despierte, entonces podrá caminar a la luz de Cristo. Dice, para que te alumbre la luz de Cristo. Bueno, no le voy a repetir lo que dije el viernes, pero ahí está. Y yo sé que muchos de ustedes que estaban en China, pues por ahí están los cassettes. Amén. Sí, yo sé que sí, porque usted está ya grabando en su casa. Ah, lo tiene aquí, ok, la grabadora. Gloria al Señor. Muy bien. Vamos nosotros a ver. Ayer nosotros hablábamos en el libro de Timoteo, decíamos que una vez que usted se despierta, entonces tiene que accionar. Yo decía que usted no puede despertarse y quedarse en la cama. En la cama con el control remoto que le traiga la popcorn para seguir allí. Porque si se queda en la cama y no se levanta, ¿qué le va a pasar? Cuando usted se le suena el despertador y no se levanta, ¿qué le pasa? Se vuelve a cabecear y se vuelve a dormir. Aunque hay ocasiones, ¿a cuánto usted le ha estropeado la cama alguna vez? Cuando usted está enfermo, que dura varios días en cama, esa cosa es horrible. Terrible, ¿verdad que sí? Ahora bien, si usted se queda en la cama, es como si no se hubiera despertado. Entonces tiene que levantarse. Ahora, cuando usted se levanta, esto fue lo que dijimos anoche, tiene que tomar ciertas acciones. Y nosotros mirábamos que aquí en el libro de Timoteo se nos habla de algunas acciones que nosotros tenemos que tomar. Allá en el 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 11, decíamos que el apóstol Pablo le decía a Timoteo, y pueden mirar en la pared si no le da tiempo a buscar el versículo, dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor y la paciencia y la mansedumbre. Tú, dice, huye de estas cosas. ¿Cuáles son las cosas, después que usted ha despertado, a las cuales tiene que huir? Bueno, decíamos en el versículo 3, específicamente hasta el 6, decía, oiga bien, y leemos otra vez, dice: si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabra, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemia, malas sospechas, dice, después dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Esto fue una de las cosas que nosotros decíamos que usted y yo tenemos que huir de gente contenciosa, privado de la verdad. Está hablando allí de los falsos maestros, de las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas. Hay que huir de eso. Yo decía anoche que cuando una persona, por ejemplo, yo creo que tengo un poquito la capacidad de meterme un poco en el atolladero doctrinal y salir limpio. ¿Por qué? Porque con el tiempo, la práctica, la capacidad de enseñanza, el conocer el evangelio, yo más o menos tengo un poquito de discernimiento para saber lo que está bien y lo que está mal doctrinalmente. Ahora, hay gente que escucha todo lo que hablan en nombre de Jesús, lo agarran, pero no tienen el discernimiento para saber lo que está bien y lo que está mal. Y cuando viene a ver, se dan una santa confundida. Que dura usted, hermanos míos, oyen un mensaje chueco y dura usted 6 meses o 1 año para sacarle toda la chuecada de la siembra que le han puesto. Hay que tener cuidado. Amén. Muy bien. Hablábamos también, esto fue lo otro que admirábamos, que otra cosa que hay que huir es el deseo de la riqueza. Versículo 9, lo leímos, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, en muchas codicias necias y dañosas. Decíamos, hay que tener cuidado con la persona querer hacerse rico. Yo le dije que si las riquezas le siguen, usted agárrela. Pero el deseo de riqueza hace que la persona tarde o temprano haga cosas incorrectas. Ok. Eso fue lo que dijimos todo el fin de semana. Ahora vamos a hablar lo que tenemos para hoy. Otra cosita más de la cual usted y yo tenemos que huir. Muy bien. Vamos a ver lo tercero. Y ahora nos vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Vamos a ver si lo tengo por aquí. Aquí lo tengo. Yes. Good, good. Amén. Chequen la pared, ahí lo tenemos. Ahora, si usted está vivo y vino conmigo, por favor, sírvase usted de leer también, ayude a leer. Si vaya moviendo la boquita para que aprenda. Note usted que en la escuela la gente repite. Cuando yo estaba en la escuela estudiando inglés, no crea, el inglés que yo sé me lo eché en 150 horas. Sí, señor, 150 horas de inglés fue es lo único que yo he estudiado. Eso sí, que duré 3 meses que yo no hablaba español. No, es cierto. Yo no aceptaba que nadie me hablara español. Era repeat after me. Ok. Repeat after me. Read. Lea. No les oigo. No les oigo. Huye también de las pasiones juveniles. Sigue la justicia, la fe, el amor, la paz con los de corazón, con los que de corazón limpio. Amén. Amén. Ya hablamos. Huye de los falsos maestros. Huye de las falsas doctrinas. Huye del amor al dinero. De los negocios de esta vida que hay que tener cuidado. Huye de eso. Y en tercer lugar, huye de las pasiones. Ahora mira, este versículo normalmente se le aplica a los jóvenes. Siempre, joven, huye de las pasiones juveniles. Le voy a decir que pasiones juveniles también tienen algunos viejos. Y algunas viejitas también tienen pasiones juveniles. Oiga bien, no, mira. Esto yo soy testigo de lo que le estoy diciendo. Yo conocí una hermana. Señora, esa señora tenía más de 70 años. Por ahí debe andar entre sus 68, 70, 72. Viuda. Y un día me dice, hermano, la carne es débil. Yo no podía creer lo que yo estaba escuchando. Y yo, como yo no soy malicioso, yo no tengo mente maliciosa, yo siempre le doy, busco lo mejor del ser humano. Hay gente que tiene sospecha de todo, todo lo anda sospechando. Yo no soy así. Yo no digo, como ministro, yo no puedo ser así. Entonces yo traté de darle una excusa. Digo, bueno, se estará refiriendo a las luchas de vivir la vida. A la lucha de vivir la vida. Estaba hablando de la carne, carne. Esta señora debería estar orando, ayunando, con el pelo largo, una manta en la cabeza, metida en la iglesia, arreglando su vida porque la muerte debe estar cerquita de ella ya, preparándose para irse al cielo. Y oye lo que anda pensando. La señora tenía pasiones juveniles. ¿Cuántos de ustedes tienen pasiones juveniles todavía, viejulones? Sí, cuando usted mira a un viejo medio calvo, cabeza blanca, piropeando a muchachitas jóvenes, pasiones juveniles, aunque sea viejo. Viejo que se le van los ojos. Ah, ok. Huye de las pasiones juveniles. Y obviamente, si son juveniles, hello muchachos, huyes de ella. Amén. Pasiones. Yo le he dicho varias veces, el diablo tiene una facultad. ¿Sabe cuál es la facultad del diablo? Utiliza los ojos. Utiliza los sentidos para tentar a usted. Amén. Si usted, hermano mío, no le dice al Señor, Señor, pon cortinita en mis ojos. Y usted, sus ojos se abren y ya mira las cosas con codicia, con pasión. Usted va a tener problemas y va a tener tentaciones. Amén. Vemos el caso. Yo le conté el caso a ustedes de Adán y Eva en el huerto del Edén en estos días. Yo le dije a usted, ¿cuánto tiempo estaba ese árbol prohibido en medio del fruto? Yo no sé, pero yo sé que tuvo mucho tiempo quizás, o poco tiempo. La cuestión es que eso estaba allí. Y usted puede saber que Eva y Adán caminaban y jugaban y corrían y pasaban por allí todos los días. Y nunca le pusieron atención a esto hasta que el diablo le dijo, fíjate y mira. Amén. Yo le he dicho a usted, usted puede ser una persona que esté tranquilo, bien casado, casado con su esposa, casado con su esposo, feliz. Tuvo su pasado, tuvo sus esqueletos que lo tiró en el closet y ya no lo volvió a abrir. Y usted está feliz en la iglesia. Hasta que un día el diablo utiliza a alguien que le haga una llamada. Y ahí viene el amigo de escuela, el amigo de antaño, y le hace una llamada. Y en esa llamada le dice, acuérdate de nuestras andadas. Te recuerda de fulanita. Y a usted viene la curiosidad. Cuéntame de fulana. Y cuenta. Y cuando viene a ver, ya usted está metido en las patas de los caballos, en la suciedad, y no se ha dado cuenta. Pasiones que se han levantado. Huye de eso. Amén. Usted tiene que tener la facultad. Y a eso el Señor nos habla de dominio propio. Nosotros tenemos que aprender a filtrar y saber hasta dónde debemos de oír. ¿Qué es lo que debemos de oír? Y hasta dónde vamos a llegar oyendo. Usted no puede oír todo lo que la gente le diga. Tiene que tener cuidado. Por ejemplo, si alguien le llama a usted y le dice, escuché que estaban hablando de ti. Obviamente a todo el mundo le da curiosidad para saber qué estaban hablando. Amén. Y si no le cuentan los detalles, usted va a tener la tentación de exigir saber los detalles. Y ay de usted, si usted sabe que dijeron algo torcido o algo mal. Porque inmediatamente, si usted estaba inocente, usted estaba feliz con respecto. Pero ya aquí, desde ese día, usted comienza a mirar a esa persona con recelo. Estas son las cositas. Amén. Por ejemplo, yo como pastor, hay hermanos que vienen y me dicen, hermano, perdóneme, mire, yo caí, yo oigo y trato de ayudar. Pero le voy a decir esto. Hay pastores, hermanos míos, que se van a un nivel ya que caen en la morbosidad. ¿Con quién caíste? ¿Dónde caíste? ¿A qué hora caíste? ¿En qué lugar caíste? ¿Cuál fue la circunstancia en la cual caíste? Y por ahí se van a ciertos detalles. ¿A usted qué le importa? Bástele que aquella persona dijo que cayó. Y usted escuche hasta donde usted cree que debe de escuchar para poder ayudar. Pero no caiga en la morbosidad. Amén. Porque cuando viene a ver, eso puede volverse contra usted mismo. ¿Se entendió? Gloria a Dios. Huye de las pasiones. Huye de las pasiones juveniles. Ok. La palabra pasión aquí, ¿qué significa? Pasiones. No dice que no es una sola, son muchas. Amén. Pasiones. Otras versiones hablan de lujuria. Esto significa de cosas que producen deseos desenfrenados. Uno de los problemas que se tiene cuando se es joven es que se tiene poco dominio propio. Y este no es un problema únicamente de los jóvenes, sino es un problema de los adultos también. Hay poco dominio. ¿Ok? Y cuando eso ocurre, bueno, en el día de hoy se vive en una sociedad donde se quiere placer instantáneo. Gusto instantáneo. La gente quiere divertirse instantáneamente. La gente vive para el placer en el día de hoy y busca aquellas cosas que producen bienestar o que producen placer. Usted tiene que tener cuidado. A usted le está prohibido meterse en cualquier cosa que no le dé la gloria y la honra a Dios. Las cosas que dan gloria y honra a Dios le convienen a usted. Cosas que a Dios no glorifican, obviamente a usted tampoco le va a convenir, aunque le produzca placer. Todavía estamos. Vamos a ver otro versículo más. Primera de Corintios, capítulo 6. Gloria a Dios. Oiga lo que dice allí. ¿Ya lo tiene? No les oigo. En el versículo 18, Primera de Corintios. Oiga lo que dice. Huye también de las... Estas son las cosas a las cuales usted tiene que huir. ¿Qué hemos dicho? Falsos maestros. A ver, repítelo conmigo. Falsa doctrina. Usted tiene que huirle a los testigos, a los mormones, a la idolatría, a las vírgenes, cuantas cosas hayan por ahí. Cosas religiosas. Huye de ellas. Oiga bien, usted no puede ponerse a coquetear con esas cosas. Huye de ellas. Segundo, ¿qué otra cosa dijimos que tiene que huir? El anhelo, el deseo de las riquezas, a las riquezas. Amén. Hay mucha gente, ya he dicho, que cae en el camino del Señor por estar haciendo plata. Cuidado, huye de esas cosas. Tercero, pasiones, cosas que son pasionales. Huye de las pasiones. Tercera cosa, ¿qué otra cosa dice? Huye de la fornicación. La palabra fornicación viene del griego porno, pornea. Ahí está incluida la pornografía. Ahí está incluido todas esas cosas que son el sensualismo. Ahí está incluido en acciones de intimidad entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio. Ahí está incluido todo lo que son aberraciones sexuales. Dice, huye de estas cosas. Ahora bien, el problema es que la gente dice, pero yo soy débil. Esto es bien sencillo. Oiga bien, si usted sabe que usted es débil para la pornografía, no camine por ese camino. ¿A qué me estoy yo refiriendo? Por ejemplo, si usted es débil para estos asuntos que tienen que ver con esto, por ejemplo, ni para qué ponga cable en su casa. O si usted es débil, ponga cable en su casa y dígale a la mujer suya, bloquéame todas las películas de adulto y todas las películas de PG-13 para arriba y ponle tú la clave y nunca me la dé. ¿Se atrevería usted a decirle eso a su esposa? No, aquí la gente es sincera. ¿Oyeron a alguien? Y dijo, no. No, dije, no, pero yo entonces ¿para qué pongo cable? Para ver la noticia, dice. ¿Nos estamos entendiendo? Digo, en otras palabras, oiga bien, usted ponga sobreguarda y usted sepa por qué camino no va a caminar. Por ejemplo, hay gente, yo recuerdo haber escuchado a un cristiano que dijo, yo nunca voy a poner internet, dijo este cristiano. Y dirá usted, wow, ¿y cómo alguien puede vivir sin internet en el día de hoy? Oh, ¿cómo viviría la gente antes de la internet? Bueno, En los años 70 y 80 no había, aunque el internet existe desde los 60, pero eso era un secreto militar que salió a público cuando cayó la Unión Soviética. Ahora, mi punto es, ¿cómo viviría la gente sin internet? Este pastor le dijo a otro pastor, el pastor le dijo, mira, mándame esta información, mándame un email, porque es mucho más fácil. Y le dijo, yo no tengo internet. Y le dijo, ¿por qué no tiene internet? Si sale barato, ponlo. Dijo, porque me conozco a mí mismo. Dijo ese pastor, hombre sincero. Hombre sincero. Dijo, porque me conozco a mí mismo y sé que no me conviene. Ese hombre puso una sobreguarda y fue sincero en decirlo. Conocí el caso de otro pastor que tenía una secretaria. Oiga esto. Y un día le dijo a la secretaria, le dijo, mira, quiero que hoy quiero que no sea más mi secretaria. Y la muchacha dijo, pero ¿qué hice? ¿Qué hice mal? Comenzó casi yo. Le dijo, no hiciste nada malo. Dije, pero oiga lo que dijo este hombre. Y fue sincero. Estas son cosas que se han publicado, hermano. Le dijo, ¿sabes qué? Desde hace 2 o 3 días me di cuenta que te estoy mirando con unos ojos que no debía de mirarte. Y aquí se termina esto. Digo yo, wow, ese es un hombre sincero que puso, porque ¿cuántos ministros y cristianos no se han fugado con la secretaria? Le estoy hablando esto. Usted sabe, oiga bien, si usted está despierto, usted sabe, porque está despierto, ¿en qué terreno está caminando? Usted sabe, el que está dormido, por eso estamos hablando de velar, despertar. Amén. Y estoy hablando de cosas que usted, yo veo que usted como que se mueve en la silla medio raro. ¿Dónde me habré metido? Dirá usted. Bienvenido a donde Dios lo mandó. Amén. Y esto que yo le estoy diciendo, en pocas iglesias se lo van a decir en una forma tan clara que usted lo está entendiendo. Amén. Hay ministerios que lo que hacen es que adormecen a la gente. Y esto no lo hablan para no molestar a la gente. Yo quiero molestarlo a usted. Para que usted entienda. El que está dormido puede estar caminando en un campo minado y solamente se va a despertar cuando esté herido por el dolor de la explosión, que ya le voló las piernas o le voló un brazo. Amén. Pero el que está despierto, consciente, debe de saber por dónde está caminando. Y el Señor pretende que usted no camine como el sonámbulo, que no sabe para dónde vas. El Señor pretende que usted tenga los ojos de su entendimiento muy abiertos, conociendo, leyendo y entendiendo los tiempos. Gloria a Cristo Jesús. Dije, gloria a Cristo Jesús. Amén. Yo le dije a los padres, en la computadora suya, compre Cyber Patrol. 30 pesos le cuesta el programa ese. Póngalo allí y usted tiene la llave. Y programe la computadora para que sus hijos no puedan entrar a donde usted no quiera. Y le puede aflojar la computadora. Usted tiene la clave y la llave. Acabó. Usted tiene cable en su casa. Bloquee los canales que a usted no le interesa que sus hijos miren. Que lloren, que pataleen, que se jalen las greñas. Acabó el problema. Amén. Todavía nos estamos entendiendo. Gloria a Dios. No le vaya a pasar a usted como un señor. Había una señora y una señora. Ellos tenían, estaban a dieta, estaban demasiado gordos. Estaban muy tunquescos. Entonces estaban muy gordos, oiga bien. Y el Señor le dijo a la señora, le dijo, mira, vamos a ponernos a dieta. Dijo, pero no hay manera de cómo, porque tú sabes cómo tú eres. Dijo, no, mira, voy a ponerle una llave a una cadena al refrigerador. Y le puse una cadena al refrigerador con un candado bien grande. Y le dijo, toma, ahí está. Y tú me controlas. Pero el hombre le sacó una copia y tenía la llave escondida. Se levantaba de madrugada y chiriaba. Y nunca perdía de peso, pues claro. estaba en dieta en el día, pero marraneando en la noche. Amén. Huye de la fornicación. Oiga bien, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Amén. De eso hay que huir. Yo le he dicho mil y una vez a usted, a los hombres le he dicho, no ande piropeando mujer que no es la suya. Y hay gente, yo he visto algunos hombres, cuando yo veo un hombre que le encanta darle dando complemento a las mujeres, yo le pierdo la confianza a esos hombres, aunque sean hermanos muy buenos. Y muchas veces, y he tenido experiencia de hermanitos que le han gustado andarle dando complemento a mujeres y los he visto caer. Digo, yo no estaba equivocado. Usted quiere darle complemento, dele complemento a la mujer suya. Vaya, hay hombres, hermanita. Allá en la iglesia donde iba mi esposa hace años, había una señora que era viuda y había un hermano que siempre estaba metido en casa de la viuda. Y el pastor le decía, pero hermano, pero salga de ahí. Dijo, no, la Biblia dice hay que visitar a las viudas y a los huérfanos. Yo estoy haciendo lo que la Biblia dice. Hay que visitar a las viudas y a los huérfanos. Y no salía de casa de la viuda. Hermano, pero usted... Solo ese pedacito se sabía. Y se lo recitaba al pastor. Y sáquenlo de allí. Amén. Gloria a Dios. En otra palabra, huya de esas cosas. Si usted sabe, usted si está despierto, usted sabe dónde están sus debilidades. Entonces no se quede jugando allí. Huya de esas cosas. Vamos a continuar rápido porque ya la gente se va casi. Mateo capítulo 5. ¿Ya lo tiene? Yo lo tengo ya, que rápido encuentro la Biblia. Allá, Mateo capítulo. No, solamente yo puedo traer computadora a la iglesia. Chiquitita, sí. Mateo capítulo 5, versículo 27. Ya lo tiene. Esos hermanos chinos tienen problemas a veces. Ok. ¿Qué dice? ¿Ya lo tiene? Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Wow. Codicia. Aquí es donde viene la palabra clave, aquí es codicia. El asunto no es mirar, el asunto es lo que hace que la gente mire. Porque usted puede mirar a quien sea. Y yo le voy a decir, la primera mirada siempre es inocente. Usted va caminando y la primera mirada es inocente. Ahora, por ejemplo, usted va manejando su carro y va muy chulo. Alabaré, alabaré. Y mira algo. Y pasa. ¿Ok? Usted miró inocentemente, usted sigue caminando. Ahora, si usted después que pasa, hace así el espejito arreglarlo. Ahora, y si usted le pega el freno, le pone reversa. Y hay otro que dice, ¿a dónde vas? ¿Quieres? Cuidado. No, yo sé que usted no va a llegar tan lejos. Quizá usted nada más llega al nivel del espejito. Amén. La segunda mirada. La primera mirada siempre es inocente. Una mirada. La segunda mirada es la que trae malicia y es la que despierta la pasión. La segunda, dígale que está a su lado, la segunda mirada. Otra vez, no les oigo. La segunda mirada, el segundo escalón. Ok, ahí viene. Amén. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo digo, eso no lo digo yo, eso lo dijo Jesús. Cualquiera que mire a una mujer. Yo escuché una vez que había una iglesia donde alguien estaba predicando y dijo que la persona podía tener sus fantasías. Sí, dijeron eso. Y eso, hermano, es una doctrina muy popular en muchas iglesias. Y digo yo, oye, pero si esto fuera realidad, entonces Jesús estaría equivocado, porque el Señor nos habla y nos dice que usted y yo no nos podemos andar fantaseando. Amén. Usted es casado y tiene su mujer. Period. Punto. Se acabó. Usted, señor, es casada y tiene su marido. Le guste o no le guste, a ese fue que eligió, y se le es fiel en cuerpo y también en mente. La fidelidad comienza con la mente. Bendito el nombre del Señor. Ahora hay gente que a mí me ha dicho: no, no, pero yo tengo una mente muy sucia. Dicen: bueno, pues vamos a echarle cloro, lejía, hacer algo con esa mente. Gloria al Señor. Dije: gloria al Señor. Una santa lavadita en el Calvario con la sangre de Jesucristo, un nacimiento de nuevo, podía hacer algo con esa mente sucia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuídese del adulterio. Hermano, es fácil caer en eso. Y el diablo a usted le dice, oiga lo que le dice el diablo a usted. Le dice: éntrale, que al cabo no es nada, nadie se va a dar cuenta. Que nadie se va a dar cuenta. Solamente Houston, Estados Unidos y el mundo entero se va a dar cuenta. Hay gente, oiga bien, que entran, hay hombres que son serios. Sí, más o menos están bien, oigan bien, pero pasa una mariposita. Y oiga lo que pasa. Oiga lo que pasa. La mariposita se le pone como un angelito. Y allá comienza a mirar a la esposa como demonio. Cambian su forma de ser, su forma de pensar. Ahí voy con lo que le voy a decir. La mariposita se la pone bien fácil. Le sonríe, le saca piojito, y el día que usted cayó con esa mariposa, que es un alacrán, ¿sabe lo que va a pasar con usted? Oiga, que yo le voy a advertir en el día de hoy. ¿Por qué me advierte, hermano? Ay, he visto tanta gente tronarse. Oiga bien. Ahora aquella se siente. ¿Qué pasó con Abraham y Sara? ¿Se recuerdan? ¿Agar quién era? Era una esclava, era una sierva. La idea fue de Mrs. Abraham, de la señora de Abraham. La idea fue de Sara. Abraham ni siquiera estaba pensando en esa mujer. Le dijo: pero mira, llévate a la esclava y vamos a la cultura. Embarázala y cuando ella vaya a dar a luz, que dé a luz en mis piernas. Y el niño será como hijo mío y ya Dios te cumplió tu promesa. Fácil se le hizo a la señora. Y Abraham, buen sinvergüenza, ¿cómo le gustó la idea? Le encantó la idea. Al ratito se lleva a la sirvienta, se lleva a la esclava. Y oiga lo que pasó. La embarazó. Y dice que cuando la embarazó, blup, Agar, ya ella no tenía actitud de sierva. Aunque todavía era esclava, ella se miraba como la señora de la casa. Y miraba a Sarai con desprecio. Decía: mira esta vieja, ya joven. Nunca pudo darle un hijo a mi señor. Mira quién es yo. Bueno, embarazada. Así camina. No camina. Yo soy médico, yo he observado, yo he trabajado en maternidad, yo sé lo que está diciendo. Eso es. se armó un infierno en la casa. Yo he mirado señores que se le hace fácil. ¡Ping! ¿Y sabes qué? Después que cayeron en el problema, ahora aquella santa palomita, ahora lo maneja. Y le dice, ¿sabes qué? Viene conmigo. No, pero mi señora y mis 5 hijos. I don't care. No me importa ni tu señora ni tus 10 muchachos. Tú me vas a amar a mí. Ay, pero tú fuiste una aventura. Fui en tu mente. Pero ahora quiero ser señora. Escápese de esa. Y si no viene cuando yo te diga, te voy a ir a hacer un escándalo a tu casa. Mi mujer me mata, me divorcia. Es lo que quiero. O te divorcias o que te mate. Pero tú dijiste que me amaba. No, yo te dije que tenía mi esposa. Acuérdate las palabritas dulces que me dijiste en el oído. Todavía te veo como una grabadora. Nunca se me han olvidado. Lo estoy llevando a donde. Para que goce ahora. Y ahí donde usted todo flaco. Ya no puede ni levantar. No puede ni levantar las manos. No tiene libertad para adorar. Se mira deprimido. Y la mujer le dice: amor, ¿qué te pasa? Ay, déjame, mujer. Estoy. El trabajo tengo para. Trabajo. Pero yo veo que tú has cambiado y estás enfermo. Pues sí, me duele la cabeza. Pues claro, un derrame cerebral te va a dar. Te vas a tronar. Olvídese. Y ahí está usted echando mentiras, llegando tarde, que se quedó trabajando tarde, que le pusieron trabajo de más, que qué sé yo qué, la señora preocupada, la señora va y pelea con el jefe porque lo están abusando a usted, y el jefe dice, pero si se va temprano de aquí, y ahora no haya qué hacer, hasta que se le descubre el paquete. El día que se le descubre el paquete, la señora dice, me traicionaste. Un problema, la señora se deprime, ahora se quiere matar si no tiene a Cristo. Y si tiene a Cristo, ahora buscan al pastor y el pastor viene y entra en el asunto. 4 años de disciplina por la cara. ¿Cómo se llama la novela? Adulterio. La hermana de China dijo, ¿cómo se llama la novela? Adulterio. Gloria a Dios. Cuando viene a ver, hermanos míos, 2 cosas tiene que hacer: o tirarse a la misericordia del Señor. Y a veces el Señor, tirándose usted a la misericordia, le perdonó. Le perdona. Porque Él perdona todas nuestras iniquidades. Pero ahora haga que la señora perdone. Señor, le perdona a usted, pero aquella no perdona. Si es buena cristiana, perdona. Pero, hermanos míos, las mujeres son como el elefante, nunca olvidan. Y yo le voy a decir que su matrimonio queda marcado por el resto de su vida. Marcado. Y usted que es un hombre marcado por esa mujer, nunca le va a tener confianza a usted. Y aunque ya le perdonó, el día que usted llega tarde, aunque se le haya ponchado la llanta en el freeway, ella está creyendo que se fue o volvió con la otra. Porque así piensan las mujeres. Y las mujeres dicen, ¡amén! Así son. Y ahora usted está tratando, si es buen hombre, de conquistar su hogar para atrás. Hay hombres que restauran su hogar, pero esa mancha queda allí, perenne, latente, como una barrera. Usted mira la mancha de David cuando ocurrió lo que ocurrió. David nunca fue el mismo. Se restauró con Dios. Dios lo siguió amando, pero nunca fue el mismo después de aquel golpe. Por eso más le vale que le digo, huye. Así que comience a ver bonita a la señora que tiene. Y si no la mira bonita, pues hermano, póngase lente oscuro. ¿De qué se ríen? No, hermana, porque ese perrito es chihuahua ya. No la mira bonita, pone unos lentes. Sí, así, lo manda a hacer especiales, que todo lo que mire lo mire bonito, así color azul. Amén. Gloria a Dios, porque hay un peligro serio, fuerte y grande, y a cualquiera se lo lleva el diablo entre las patas. Amén. Ahora bien, yo le voy a decir dónde comienza, aquí, dónde comienza el adulterio. Mírenlo aquí. Aquí dice no cometa adulterio. ¿Dónde comienza? Pero yo digo cualquiera que mira. El adulterio comienza por los ojos en el hombre, y en la mujer el adulterio comienza por las orejas. Ya le digo, si las mujeres no se enamoran por los ojos, se enamoran por las orejas. Y sé lo que estoy diciendo. La mujer, usted ha visto, yo lo he dicho mil veces, algunas mujeres casadas con unos espantapájaros que usted dice, pero es que le miró. No le miró, el tipo sabía hablar bonito, era piquito de oro. Nosotros los que hablamos por radio, hermanos míos, yo no, yo soy bonito, ¿verdad? Pero no se cree, hermano. Just kidding. Oiga bien. Yo he visto unos espantapájaros que hablan por radio, pero tienen una voz. El chorro de mujeres detrás de esos hombres. Hablan así. No hablan como, yo hablo feo por la radio. Usted sabe, ay, ¿quién quiere ese hombre? Así, así, así quiero que me diga. ¿Quién lo quiere? Ah, pero mira aquello. Amigo, muy buenas tardes. Tenga cada uno de ustedes. Bienvenido a su edición. Edición. Así. Sí, sí, eso es voz empostrada. Queremos saludar a cada uno de ustedes que nos escucha en el día de hoy. Bienvenido al programa que le hace vibrar con la música romántica. Oiga, así voy a predicar ahora. Oiga, la señora no le está mirando la cara al espantapájaro aquel que está allí detrás. Porque en la radio usted puede ir en guarache, usted puede ir, nadie lo, es pura imaginación. Entonces las señoras se enamoran de la voz y llaman para poner un canto. Por eso esa de que complázcame con un canto, mujeres llamando a las emisoras para que le pongan un himno, compre el CD y quémelo en su casa. Por eso le digo a algunos de ustedes, hello, ¿están aquí ya o se murieron ya? Los hermanos de la iglesia, no llamen a diálogo pastoral para hacerme preguntas en el aire a mí. Usted tiene el chango aquí en la puerta, pregúnteme aquí. Sino porque, ahora, si llaman así incógnito, ¿verdad? Pero hermano, salen con unas preguntas tan tontitas y dicen que vienen aquí, echan a perder el ministerio. ¿Han oído ustedes? Yo un día le digo a una hermana, mi esposo, que sé yo. Y digo yo, bueno, hermana, hable con su pastor. Usted es mi pastor. Yo dije, tierra, ábrete y trájame. ¿Qué va a decir la gente? Que aquí yo no atiendo a la gente, que me le escondo como los otros pastores. Yo voy al centro. Pues mi pastor es usted. Así que usted mejor mire el changuito ahí parado que soy yo. Sí, entonces te diga, pastor, quiero hablar con usted. Ya yo puedo poner una cita. Y no va a tener un minuto de diálogo pastoral. Si le hago una cita, puede tener hasta una hora hablando con nosotros. Porque usted viene aquí y usted es del centro. Bueno, cerrando el paréntesis, ¿de qué estaba hablando? Ah, de la voz del locutor. Amigos, queremos, ok. Óyeme, y esa señora que tiene un marido que le habla, ¡vieja, bruja! comienza: ay, si mi esposo me hablara así. Ay. Y comienza: hello, hermano, ¿me puede poner un canto con placer? ¿Cómo estás, hermano? ¿Ya desayunó? Al marido no le pregunta, pero al locutor de la radio sí. El marido se va con unos tacos fríos, porque de mala gana se levanta a las 5 de la mañana, pero el locutor de la radio le quiere llevar tacos calientitos, tamales salvadoreños a la... Ya despertó aquí. Óigase. ¿Eh? ¿Están regalando el café? Ah, es un relajo. Cuando viene a ver esas mujeres sin autoridad, se le despiertan unas pasiones, hermano. ¿Y para pagar esa cosa? No, qué bombero, hermana mía. Olvídese. Solamente metiéndose 40 días en ayuno y oración y sufriendo. Cuando esa pasión, hermano, se desata, y también a ustedes, señores hombres, eso está controlado allá abajo. La carne está bajo control, pero la carne todavía está viva. Está bajo control. Pero si eso se sale de ese control que tiene, no digo que no se puede meter en el control, se puede, pero le va a costar llorar y le va a costar consagración meter eso en el control. Por eso cada quien tiene que conocerse a sí mismo, y usted debe de saber dónde está su debilidad. Y todo el mundo sabe de qué pata cojea. Usted, como el 100 pies, tiene 100 patas, pero hay una que cojea de ella. Amén. Y usted tiene que conocerse. Su marco de referencia es Cristo. Y ese es su modelo. Y debe de seguirlo. Ahora bien, yo le dije que le iba a contestar una pregunta. Y la pregunta es: ¿cómo comienza? Porque la gente, hermano mío, no adultera de la noche a la mañana, ni fornica de la noche a la mañana. Porque hay que estar bien loco, ¿verdad? Para usted andar caminando y mirar a una persona y la miró y a los 5 minutos cayó con ella. Eso no. Bueno, un loco lo hace. Pero la gente normalmente no trabaja de esa manera. Hay un proceso que se va dando. Por ejemplo, en mi propia vida yo tengo ciertos principios, y yo se lo he dicho a ustedes, que yo guardo. Yo tengo mucho cuidado en mis relaciones con personas del sexo opuesto. Y ustedes me han mirado cómo yo me comporto aquí. Y son ciertas cosas que yo desde temprano en el ministerio, ¿sabes qué? Estas líneas yo no las voy a pasar. Ni voy a andar en el borde de estas líneas. Por ejemplo, yo le he dicho aquí, se lo he dicho a usted: usted no tiene que andar saliendo con una mujer que no es su esposa. Y si usted es noviero, que anda buscando novia, y ya anda en eso, buscando a ver a quién levanta, qué hace, porque ya el troque le va pasando y ya quiere casarse, entonces hay ciertas líneas que usted tiene que sobreguardar. Esta muchacha o esta persona que usted anda cortejando, usted no va a salir solo con ella. Tienen que hablar esto. ¿Cuáles son los límites? En el caso de las muchachas jóvenes, bueno, pues que se sujetan a sus padres, pero los padres le establecen los límites. Y si son verdaderos cristianos, se someten a ellos. Pero esas son cosas que hay que hablarlas. Amén. Usted no puede andar como aquel visitando viudas, porque hay que visitar las viudas. ¿Nos entendemos? En su saludo, hermanos míos, usted tiene que extender la mano y saludar. Usted no puede andar abrazando y besuqueando mujeres. Hay personas a mí que a veces se les zafa y me dan un beso en el cachete, pero yo inmediatamente me echo para atrás. Sí, yo no ando aquí abrazando. Yo conocí una iglesia, hermano, había una hermana que al pastor, hermano, a la esposa la saludaba: yo le bendiga, hermana. Y el pastor: ¡ay, pastor! Así, de pecho. pecho echado, porque amaba mucho a su pastor. Y a la hermana, Dios le bendiga, hermana. Digo, ay, no, aquí hay gato entre macuto, dicen en mi país. Que hay gato encerrado. Y luego quería que el pastor la estuviera aconsejando todo el tiempo. Aconséjeme, oriénteme, camine. Si este no se cuida, se lo va a llevar el diablo entre las patas. ¿Quién sabe lo que pasaría? ¿Se entendió? Usted, señora, respete a su marido. Dese su lugar. Será un borracho, será lo que será, pero usted se casó con ese. Y ese es su marido. Esa fue su elección. Pero está feo el señor. Pues llévelo a un dry clean para que le... Pero ese es su señor. Amén. ¿Por qué? Oiga bien, ¿dónde está el sobreguardar? Mírelo aquí. Vamos a la Biblia. Cualquiera que mira, la mujer oye y mira también, pero los hombres no le importa lo que oye. Se casan hasta con una muda. A los hombres les gusta lo que miran. Ok. Bueno, sí, le estoy diciendo la verdad. Ustedes saben que yo aquí no se le escondo. Es cierto. Ok. Cualquiera que mira una mujer, ahí donde viene. Desde que usted note, oiga bien, que sus ojos ya no son tan inocentes como hace una semana, dele 4 días de ayuno a ese cuerpo. 3 días de oración y búsqueda de Dios. La vida espiritual de la persona es un sube y baja. Ok. Usted espiritualmente no siempre está al mismo nivel. Porque se gasta. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, usted es poderoso. Pero a veces en sus pruebas y en sus luchas, usted pelea y pelea. Y cuando usted está peleando, está gastando combustible, está gastando energía de parte de Dios. Amén. Después de una gran lucha, bendito el nombre de Dios. Usted tiene la gran victoria después de la gran lucha. Y el problema es que ahora dice, ya gané. Pero no sabe que el tanque está vacío. Llegó a su meta, pero el tanque está vacío. Hay que llenarlo otra vez. Porque ahora está en victoria y va a disfrutar. Pero tiene que tener el tanque preparado para la otra guerra que viene. Y el problema de la gente es que cuando están en victoria, dice, ¿sabes qué? Ya gané, pero el tanque está vacío. Cuando viene la otra guerra, no tiene la suficiente fuerza para luchar. Amén. Pero si usted está despierto, por ejemplo, cuando usted va en un carro, usted checa la aguja de la gasolina, ¿verdad? Siempre que usted va en un carro, chequea la aguja de la gasolina. En un avión, hermano mío, por amor a Dios. Le voy a decir los chequeos que uno tiene que hacer en un avión. Oiga bien, antes de subirse al avión hay que checar la gasolina. Los aviones que yo vuelo siempre lo están vacíos. Tengo que llenarlo de gasolina antes de volar. Número uno. Número dos. Usted no basta. Por ejemplo, hay un avión que yo vuelo que gasta 10 galones de gasolina por hora. 10 galones por hora. Agarra 50 galones. Hay que volar. Puedo volar hasta 5 horas. La ley dice que puedo volar 4 horas. Y tener 45 minutos de gasolina si voy de noche, 30 minutos de gasolina si voy de día. Yo reprendo al diablo, más de 3 horas yo no vuelo en esa cosa. 2 horas y media. ¿Quién se va a exponer? Si le acaba la gasolina allá arriba, no hay gasolinera. Yo nunca he volado más de 2 horas y media sin aterrizar y llenar el tanque. Ok. Ahora, oiga esto, para que usted sepa, y le estoy diciendo esto para que usted mire, que a veces la gente se duerme en sus laureles. Supuestamente yo puedo volar 5 horas en ese avión. Pero si tengo viento de frente, la velocidad del avión va a ser menos y voy a tomar más tiempo para llegar a ese sitio. Si yo no calculo el viento, si yo no calculo y sé la hora en que yo salí y cuánto tiempo yo tengo en el aire. Ahora, la otra cosa es, Regla número uno: nunca confíe en el reloj o los relojes que checa la gasolina. Como en el carro que usted confía lo que tiene, en el avión no. ¿Sabe por qué? Porque el viento cambia. Y si usted, la velocidad es variable. El tiempo en el aire es variable. Todo es variable. Entonces es un chequeo constante, porque si se duerme, se truena. Y bien tronado, porque ahí no va a resucitar. Eso no es como los testimonios, hermanos. Choqué y me estuve al matar y ya estaba casi muerto y nada pasó, aquí estoy. Si te caes del avión. Así mismo es esto. Tiene que haber un chequeo constante en nuestra vida espiritual. Usted tiene que saber dónde está espiritualmente con el Señor. ¿Cuánto de Dios tiene? ¿Cuánto poder del Espíritu tiene? ¿Cuánto usó de Dios en la lucha y en la batalla de hoy? ¿Y qué va a necesitar para luchar mañana? Lo bueno es que el Señor siempre nos promete tanque lleno. Prueba de ello, oiga esto, prueba de ello. Si usted estudia en el libro de los Hechos, después de una gran prueba, oraron y dice, y vino el Espíritu Santo, y todos fueron llenos del Espíritu. En el día de Pentecostés vino el Espíritu Santo, y fueron bautizados, y llenos del Espíritu Santo. Hechos capítulo 4, tenían preso a Pedro, y los hermanos tenían miedo por la persecución. Pero luego oraron, y después que oraron, dice, fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaron con denuedo la palabra de Dios. Amén. Podemos ser renovados, pero usted tiene que saber dónde está parado y cuál es el nivel espiritual que usted tiene. ¿De acuerdo? Por eso, con respecto a la fornicación, y yo le voy a decir, aquí el más santo de ustedes y la más santa de ustedes. Hello, ¿dónde están los santos aquí? Digo, ¿hay algún santo aquí o no hay? Levante la mano los santos aquí. Yo renuncié ya. A ver, ¿habrá algún santo aquí? Bueno, la Biblia dice que usted es santo en el Señor. A los santos llamados a ser santos. ¿Dónde están los santos aquí? ¡Hay santos aquí! Levante la mano los santos. Ok, a la iglesia se le llama los santos. No, ni para qué le digo, porque le iba a decir algo, y ya con ese amén, olvídese eso. Ahora bien, compárese usted con el más santo de la tierra. Jesús, obviamente. Jesús fue el más santo que hubo en la tierra, ¿verdad que sí? Ahora, ¿sabe usted que al mismo Jesús lo tentaron? Fue tentado a hacer cosas que no debía hacer. No las hizo, no cayó, pero fue tentado. Dice que fue tentado en todo. Si Jesús fue tentado, mire, aquí el más santito que hay aquí también va a ser tentado. Usted, señora, va a ser tentada. Usted, señor, va a ser tentado. Ahora, cuando le llegue la tentación, donde usted esté parado. Y si una cosa es ser tentado cuando usted está en medio de la laguna, en medio de la lucha, cuando usted está peleando en medio de la batalla, es fácil que se lo lleven entre las patas. Pero si usted está despierto y mira venir la tentación, a veces yo miro al diablo venir, lo miro allá. Entonces ya, yo sé quién eres, ya te conozco. Y ya dos cosas hago. O me pongo en pie de lucha, o si tengo que agarrar mis chivas y salir corriendo, salgo corriendo. Para que digan, aquí murió, aquí se huyó. Amén. Discernimiento, conocimiento. Hay que conocer al enemigo. Gloria, bendito el nombre de Dios. Dije, bendito el nombre de Dios. Lea aquí. Cualquiera que mira Cuando usted debe de darse cuenta cuando está mirando o cuando se está despertando un interés que usted no tenía. Y si usted está despierto, lo va a saber. La mente es lo más traicionero. Y la mente a veces le dice, no, el asunto es que yo quiero ayudarlo o ayudarla. Es mentira. Hay una pasión que usted está dándole una manita de pintura y diciendo que es otra cosa. ¿Nos entendemos? Hay gente que así caen, hermanos, se vienen de cabeza. Y ellos piensan que son deseos nobles que tienen. Oh, no, pero yo nada más le estoy ayudando. Compañero de escuela, vamos a hacer la tarea juntos. Tarea juntos. Y de hacer la tarea juntos, ahora comienzan unas ciertas pláticas. Y cuando viene a ver, oiga muchacha, oiga señor, el día que usted no mire a esa persona le hace falta mirarla. Hay que estar bien tonto para no darse cuenta que ahí hay algo. Pero usted dice, no, yo soy muy santo. No. Es solamente un interés. Y es un interés santo por ayudar. Mentira. Trucos de la mente y pensamiento. No hay un interés por ayudar. Hay algo que se está despertando que hay que apagar. Ahí es donde usted comienza a checar su relación. Y si usted es casado, entonces usted dice, bueno, ¿por qué estas cosas están pasando? ¿Cómo está mi relación con mi esposo? ¿O cómo está mi relación con mi esposa? Y usted se va a dar cuenta que eso le está ocurriendo porque la relación con su cónyuge no es una relación que está al nivel como estaba antes. Y yo le voy a decir que en las parejas de matrimonio hay demasiado descuido. Y yo no estoy hablando de relación física meramente, porque eso de relación física es una consecuencia de una relación espiritual profunda y de un acercamiento. Porque hay gente que tiene relaciones físicas, pero su alma y su corazón no está allí. Y pueden relacionarse físicamente en el matrimonio y estarse relacionando físicamente con otras personas. Y eso ocurre. Pero cuando estas pasiones y cosas ocurren, usted tiene que parar y comenzar a analizar. ¿Cómo está la relación con mi esposo, señora? ¿Cómo está la relación con mi esposa, señor? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué tiempo hace que no nos hemos tomado un tiempo? Por eso usted me ha visto a mí mil veces. Y yo sé que hay ciertas mujeres aquí que les cae mal cada vez que yo digo esto. Hay señoras que desde que ya pasan de cierta edad andan huyéndole al marido. Y ustedes han escuchado que yo lo he repetido y lo he repetido y lo he repetido y lo he repetido y lo he repetido y lo he repetido y lo he repetido y lo repito y lo repito. Porque yo sé lo que le estoy diciendo. Y cuando eso ocurre, oiga bien, se le está abriendo una puerta grandísima al diablo. Dios no puede negarse. Corintios 7 dice que cuando hay este tipo de separación, el enemigo viene y tienta. ¿Ok? Entonces, en este aspecto, usted tiene que sentarse. Y cuando se están despertando estas pasiones, decir, ok, ¿dónde yo estoy parado? ¿Dónde yo estoy parada? ¿Por dónde he estado caminando? ¿Cómo ha estado la relación de mi hogar? ¿Cómo ha estado caminando mi hogar en estos últimos meses, en estos últimos años? Y vive Dios que usted se va a dar cuenta que en algunas áreas hay deficiencia. Entonces, en esas áreas que están deficientes, usted comience a obrar. Y comience a accionar. Y comience a reparar la cerca. Y comience a reparar los portillos. Amén. Comience a, exacto, comience a ver dónde está el error. Y hacer lo que debe de hacer. Porque no, aquí es donde viene. ¿Sabe lo que hace mucha gente? Voy a orar. Claro, tenemos que orar, porque orando es que nos despertamos. Velad y orar para que no caiga en tentación. Pero el problema es que de una vez que se despierta, hay acciones que hay que tomar. Ya usted hizo el diagnóstico del problema. Usted sabe dónde está el problema. Pero si ya sabe dónde está el problema, entonces comience a trabajar y hacer las cosas. Comience a obrar. Amén. Hay gente, y le voy a decir, y este tipo de gente sí son la gente mata pastores. Por ejemplo, hay gente que a mí me ha tocado aconsejar, que ha llegado un momento que yo le digo, yo lo lamento, yo no tengo más consejo para ti. Porque lo mismo se lo repito 3, 4, 5 veces y no toman acción. Y dale y guiri, guiri, lo mismo. Cuando ya juntos quizás hemos diagnosticado el problema y le digo, ¿sabes que el problema está aquí, aquí, aquí, aquí? La Biblia dice así, así, así. Es lo único. A menos que yo me vaya y me meta a la casa y le ponga una pistola en el pescuezo para que usted haga algo. Hay una decisión que usted tiene que tomar. Pero a usted no le conviene o no quiere tomarla, ese ya es su problema. Ahí entonces usted está tirando a una situación que le va a llevar a la desgracia. ¿De acuerdo? Entonces cuando usted comienza a mirar que hay ciertas sensibilidades, y lo mismo para las riquezas, y lo mismo para los otros puntos que dije ayer y antes de ayer, cuando usted mira que usted está parado en un, y el Espíritu Santo nos lleva y nos dice dónde estamos nosotros. Usted está parado en esta situación y dice, mi vida espiritual no es lo que era antes. No estoy caminando como yo caminaba con Dios. Vamos a hacer una reevaluación de mi vida. Voy a reevaluar mis principios, mis valores. Vamos a ver dónde estamos parados. Entonces usted comienza y arregla el portón, arregla la cerca. La solución y el remedio y la prevención para la fornicación y el adulterio en el matrimonio es una relación de esposo como Dios manda. No importa con quién usted esté casado y con quién usted esté casada. Si usted toma una relación de esposo como Dios manda, de esposa como Dios manda, usted no va a tener problema por ahí. Amén. Punto. No va a tener problema por ahí. Cuando usted comienza a codiciar, a anhelar, la codicia viene cuando comienza a comparar. Y mira la otra persona y dice, ay, si mi esposa fuera como esta. Ay, si yo tuviera un esposo como el hermano. Un esposo como este locutor que habla tan bonito. Mira, ay, está feo el pobrecito, pero ay, cómo habla. Está como un caso de un señor que se casó. La señora era feísima. Fea que era. Sí, fea que era. Pero cantaba unos especiales en la iglesia. Ah, mi corazón. Ajá. Soprano. Y el hermano hacía así. Y lo subían al cielo. Pero miraba a la señora y decía, qué fea. Pero cantaba. Ah. Y llegó un momento donde tuvo que decidir. La muchacha era soltera y él era soltero. Dijo, me gusta cómo canta, me gustaría llevarme a esta muchacha. Ah, pero es tan fea. Bueno, al final la voz ganó en contra de la figura. Se casó con ella. Se fueron de luna de miel. Y cuando estaban pasando su luna de miel, en una noche, enciende la luz. Mírese, cantando arreglar de la fea. Imagínese sin arreglarse, hermano. Enciende la luz y se da un susto. Cierra los ojos y dijo, por favor, cántame, cántame. ¿De qué se ríen? Bueno, yo estoy diciendo las cosas. Sí. Señor, reprenda al diablo. Cántame, por favor, cántame. Cierra los ojos. Ok. Terminé ya, déjeme terminar de leerle esto. ¿De qué se ríen ustedes? Por tanto, versículo 29. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácatelo y échalo de ti. No es que usted va a andar con un cuchillo sacándose los ojos. Hermano, ¿se imagina usted que usted tome literalmente esto? ¿Cuántos tuvieran ojos aquí? ¿De qué se ríen? Oiga bien, lo que está diciendo que se saque los ojos, sino que usted, oiga bien, hágase como si no lo tuviera, cierre los ojos. Camine por este mundo con los ojos cerrados al pecado. Ciego. Siga leyendo. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, sus ojos, y no que todo su cuerpo sea echado en el infierno. ¿De acuerdo? Lo vamos a dejar aquí, hermano. Ya se fue la hora, lamentablemente. Sí, usted dice, porque usted sabe que. Sí. Gloria a Dios. Amén. Voy a dar lugar. A ver, hace mucho que yo no hago pregunta aquí. ¿Se acuerda que antes hacíamos preguntas? No, creemos que por eso van a la radio. A ver, ¿hay alguna pregunta sobre el tema? Una pregunta. Voy a dar chance a una pregunta o a dos. Levante la mano. A la una, a las dos y a las tres. Pan, chocolate y café. Dejo a la hermana Marta. Dios le bendiga. Amén.